A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Honey, I'm home. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la casita robada. Hemos descansado una semana. ¿Nos han extrañado? ¿Están listos para ondularse en el sillón, buscar una mantita y conversar con nosotros sobre nuestras casas, ya sea con palabras o en silencio? ¿Están leyendo algo esta semana? ¿Qué leen? ¿Dónde lo leen? ¿Por qué no se mandan a imprimir esos PDF que les están cagando los ojos? ¿Ese libro que les prestaron, lo devolvieron? Hoy en La Casita Robada, hay poco preámbulo en este programa, la verdad, porque creo que sobra presencialidad y estoy acompañada de no uno, sino dos invitados muy especiales. Pero bueno, del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba y estamos acá en la radio de Olga, en Radionauta, en 60, 10 y 11. Y vamos a hablar de la biblioteca esta tarde. Y para hablar de la biblioteca tenemos, voy a recordar cómo... Por empezar, tenemos a dos bibliotecarios, podríamos decir, ¿no? Uno y medio. Uno y medio. Uno, bueno. Tengo suficientes trabajos como para contar por uno y medio yo también. Bueno. Uno, no, pero Carlos, bueno, por un lado uno, lo tenemos a Carlos, que forma parte de la biblioteca de la UNLP. Qué honor, ¿no? Como que me parece esa biblioteca maravillosa que está en Plaza Rocha, acá cerquita de Olga. Y bueno, nada, que la pueden visitar. Yo, por ejemplo, tardé un montón en visitarle. De pronto fui y fue como, no puedo creer que haya dejado pasar tanto tiempo. No sé, cosas que uno hace. Y del otro lado lo tenemos a Fakis, que ha sido un asiduo conductor de La Casita Robada, co-conductor, y que forma parte de la biblioteca La Carpinchera. ¿Qué pasa? Y a su vez, esto, que acá en el Olga decir que funciona una biblioteca también. ¿No es así? Y estuviste colaborando un poquito con eso. Sí, de hecho La Carpinchera funcionaba en el Centro Cultural Aucaché, que fundió por la crisis inmobiliaria. Uh-huh. Y nos vinimos acá a Olga y la colección de La Carpinchera funciona ahora en la biblioteca que funciona también acá en el Olga, que es la Biblioteca Popular Oestergel. Así que hay como una... Uh-huh. Estuve con eso esta semana, sí. Así que eso, sí, bibliotecas a las que se pueden asociar la Oestergel y también de manera gratuita la biblioteca de la UNLP, ¿no? La asociación a la Oestergel es casi gratuita. Casi gratuita, es muy también, simbólico hay que el aporte. Decirlo. Sí. Y la verdad que es una biblioteca muy valiosa porque tiene una colección de libros militantes de izquierda en general, de derechos humanos, de transfeminismo, de movimientos sociales, historia, etcétera, literatura de izquierda en general, que es una colección de 20.000 libros y no existe en la región, diría. No solo en la ciudad, sino en la región, diría. No existe una colección tan grande que tenga que ver con esta temática. Sí, son muy difíciles de conseguir en bibliotecas públicas y populares tantos libros de este género de las izquierdas. Me encanta, me encanta. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, pero también, bueno, esto es una conversación sobre nuestras casas, cómo son y también cómo son nuestras bibliotecas, ¿no? Reales, virtuales, no sé. Así que por ahí podemos empezar por ahí, ¿no? Como qué lugar ocupan nuestras bibliotecas en nuestras casas, cómo son, qué tienen. También teníamos consignas para ustedes que tenían que ver con esto. ¿Tenés biblioteca física? ¿Tenés biblioteca virtual? ¿Qué cosas tienen? ¿Tienen cierta sistematicidad o es un rejunte random de tu tránsito por la vida y lo que fuiste juntando y lo que pudiste comprar y lo que no? ¿Qué más? ¿Prestar libros a favor o en contra? ¿Robar libros a favor o a favor? Ah. Depende a quién. Depende de a quién. La biblioteca no, preferiría. No, perdón, sí, perdón, Carlos, perdón. Carlos, ¿cómo estás esta tarde? Bien, bien, súper contento de estar acá. Justo me dolió mucho, fue muy personal lo de los PDFs que te destruyen los ojos, porque es muy real. Uh-huh. Lamentablemente hay muchísimo texto que no podemos acceder. Uh-huh. Bueno, digamos, es incomparable un libro ahora. Si no, es verdad, ¿no? Si no fuera por las bibliotecas, la verdad es que... Bueno, porque las bibliotecas y Pirate Bay, yo no. Bueno, también puedo recomendar LibGen. Ajá. Hay varias LibGen. Ahí como páginas donde uno se puede descargar PDFs, EPUBs. Sí. Sí. Bueno, pero eso me llena mucho. Justo hoy vino un chico, un usuario a la pública de la UNLP y pidió texto yonki. Yo con eso sentí que mi trabajo servía para algo. Está ahí. Tenemos dos ejemplares, justo estaban los dos prestados, uno en inglés y uno en el español. Tuvimos la suerte de hace unos años recibir una donación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Mira, bueno, y vinieron varios libros de feminismo. Mira. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que llega? Está bien, íbamos a arrancar, habíamos pensado quizás arrancar por la casa y después mover a... Sí. Pero ya que empezamos por acá, por ahí podemos empezar por acá, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo es esto de que, cómo llega un botín a una biblioteca? Digo botín como por decir, no sé, pensar en cajas. Colección. Con libros, una colección, una donación. ¿Y de qué manera funciona ese proceso? Bueno, todo cuesta. Tenemos un departamento que se encarga de la gestión de colecciones y quizás antes, que había un poquito más de, bueno, bastante más de presupuesto, digo, más que el cero. El ajuste llega. Más que cero. Se podía hacer canjes, se podía recibir donaciones, normalmente de otras bibliotecas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uh-huh. Bueno, y mandábamos, se interesan mucho por la literatura argentina, por las publicaciones locales, regionales, y salían y volvían. Si en algún momento consigues que Dami participe en la casita robada, bueno, Dami anda más o menos por esos lares. Sí. Y te puede dar las minucias, pero bueno, se paga un poquito, una cuota, lo que cuesta el traslado, y nos llega literatura, nos llega textos, monografías, como para actualizarnos un poquito hasta el siglo XXI. Sí, está bueno porque por lo menos yo tengo el prejuicio, o tenía el prejuicio, de que en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas populares, cuesta mucho encontrar un libro que salió en la última década, digamos. Uh-huh. Como que cuesta mucho encontrar literatura contemporánea. Bueno, es imposible en una biblioteca pública popular. Normalmente hay donaciones tipo... tienes tu familia y alguien en tu familia fallece y donan la biblioteca de esa persona a una biblioteca pública, a una biblioteca popular, y es así como ingresa los libros, mucho, ¿no? Material, sí, mucho material, pero de acuerdo con los intereses específicos de esa persona. Claro, por ahí tiene una enciclopedia del 1957 y bueno, y está ahí. No, sí, que... también si te interesa por una rama particular del conocimiento, te van a llegar 50 libros acerca de eso. Sí. Ay, endocrinología. Sí. No puedes estar eligiendo, claro. Te llegó la colección variedad de endocrinología del endocrinólogo de... Ay, no sé qué bueno, muchas gracias. Sí. Qué bárbaro. Lamentablemente, en el mundo real, la gente no suele tener gustos eclécticos. Uh-huh. Claro. Bueno, para bien, digo, es bueno especializarse. Sí, bueno. Sí. Me estaba pensando en lo que decías antes de que eso, siento que hoy las bibliotecas cobran una mayor relevancia, tanto el libro más barato en librerías está 25, 25 lucas, 20, 25 lucas, el más barato, de 120 páginas, por ahí. Sí. ¿Querés un libro de 300 y qué te sale? 40. No sé, no, hace bastante que no voy porque también soy mucho de la biblioteca virtual, de PDFs. Sí. Y ahora lo que he implementado es mandar PDF a una imprenta. ¿Qué te recomienda? Sí, tenés un PDF, lo puedes mandar a una imprenta. Acá yo consumo o le uso el servicio, digamos, de Fábrica Palmera, y por ahí por 10 lucas tengo un libro repiola, digamos, que por ahí incluso no se consigue en Argentina. Divino. Y también sí, o sea, esto, yo realmente toda mi infancia la pasé como, o sea, leía a través de la biblioteca, porque había cosas que se podían comprar y cosas que no, y realmente, o sea, ¿por qué ibas tanto a la biblioteca? Y porque vivía en un pueblo y a su vez era como que no había forma de que me compraran cada cuentito, cada gilada que se me ocurría leer. Entonces era como, bueno, y además mandó un audio mi mamá muy interesante en relación con esto, que después lo voy a pasar, porque bueno, igual ya es obvio que es mi mamá, porque además era un espacio donde por ahí hicimos un taller de máscaras, no sé, socializaba con otras niñas, que era algo que me costaba mucho, y eso, y te permitía leer en cantidad, en un lugar lindo, en una sillita cómoda, así que eso. Vos te habías leído toda la sección infantil de la biblioteca. Yo me había leído todas las, qué pesada, todas, sí, era como que llegó un punto que dije, bueno, la termino, pasaba tanto tiempo ahí que dije, entonces era como que primero iba por Alfaguara, después El Barco de Vapor, después Santillana, después esta, hasta que bueno, un día me la terminé. Bien ahí. Bueno, ciertamente tuviste suerte. Yo crecí en una ciudad en Perú. Uh-huh. No era chica para nada, era quizás como La Plata o tal vez un poco más grande, pero la biblioteca pública, la biblioteca municipal, no era un lugar que te diera la bienvenida, digamos. Ajá. Para empezar, solo tenía los libros para leer en sala, pero en la sala, digamos, nunca había visto unas sillas cuya función era que no te sientes. Eran increíblemente incómodas, eran insoportables. Entonces podías aguantar ahí unos 15, 20 minutos mientras veías lo que... Es como las banquetas de la cervecería, digamos, o sea, como para que te termines la birra y te vayas. Sí, claro, pero al menos puedes tomar alcohol en la cervecería. Claro, sí, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Porque me decís en la cervecería, bueno, esto, que no te emplomes, que la gente siga consumiendo, igual ya basta. Sí, se sigue yendo a las cervecerías, es algo que me pregunto. ¿Quién no había cerrado ese antro? Claro. No, sí. Pero ¿cuál es el punto de poner una silla tan incómoda y ser tan poco recibidor en una biblioteca? Bueno, hay una perspectiva histórica de la biblioteca como sitio burocrático, digamos. Claro. Los puestos bibliotecarios siempre fueron burocráticos, de gente no técnica, que en realidad en muchos casos era simplemente poner un check, cumplir. Claro. Bien, claro. Cumplir con algún objetivo y no necesariamente siquiera atisbar las necesidades de la comunidad usuaria. En realidad es la razón por la que viví en las bibliotecas. Claro. ¿Tenés oyentes que hayan respondido sobre su visitas a bibliotecas, frecuencias, tanto, infrecuencias? No tanto sobre visitas. Mira, voy a pasar el de... ¿Está sonando la cortina? Perdón que... Sí, me están dando mal. Ah, yo tampoco estoy escuchando nada. Ahí va. ¿Ahora? ¿Escuchas? Ahí va, perdón. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí, genial. Sí, tenemos comentarios de todo tipo. Ahí voy a ver si logro encontrar el de Lañere. Pero sí, por ahí podemos repetir mientras tanto algunas de las consignas que teníamos. Fakis, ¿te las acordás? No. Bueno, yo no recibí la pauta. No te preocupes porque acá lo encontré. Genial. Hola, Novonia. Soñere, te cuento que estoy a la gana para la lectura últimamente, ya que empecé a leer Mal de Amores de Ángeles Mastretta, y si bien me encanta cómo escribe, soy yo la que por diversos motivos lo tengo abandonado. ¿Qué motivos? Si tengo una biblioteca pensada, no tengo una biblioteca pensada. Esto sí que es un rejunte random de la vida misma. Decís si si pienso que prestar libros sí, no, y prestar libros sí, pero no a personas desmemoriadas, para que me devuelvan mis libros. En cuanto a que si las bibliotecas se unen, obvio que las bibliotecas se unen, porque en realidad para mí son espacios sociales donde no solo se extraen libros, sino que se dictan talleres, se hacen... Ay, bueno, cuestión que continuaba diciendo ella, que está yendo un taller de francés en la biblioteca, y doy fe, sí, a un precio popular y piola, donde se encuentra con otras señoras y aprenden el idioma, y bueno, en la misma biblioteca a la que yo me estaba refiriendo antes. Bien, mira, bueno, yo ya que estamos voy a pasar un chivo, y en la biblioteca Oestergel estoy ahí con un taller de narrativas de futuro donde estamos leyendo ciencia ficción. Ajá, así que en la biblioteca Westergel acá en el Olga, un taller de narrativas de futuro los jueves. Sí, de... hay otros talleres también, hay taller de poesía para mujeres y disidencias, etcétera. Está bueno, se puede consultar ahí todo en el Instagram. Sí, está buenísimo. Y esto, lo que decía Lañere acerca de la unión de la biblioteca es porque nos preguntábamos quizás si en la convivencia la biblioteca se une o si se permanece forever en la división, digamos. ¿Qué opinión les merece esto? Como que si yo me mudo de pronto con una amiga, con una pareja, con lo que sea, ¿la biblioteca se une? ¿O cada quien mantiene cada su quien mantiene individual? Pablo Usero, a favor de no unir esas... Hace gestos de intercambio, pero después de devolución. Sí, sí, yo por muchísimo tiempo tuve mi biblioteca unida a la de mi madre, ¿no? Ahí va. Los libros de Bryce Echenique estaban al lado de todos los Crepúsculo. Era una tremenda experiencia. Sí, fue una buena iniciativa, recuerdo, porque... Nunca había tenido esas ganas tan vesiculares de agarrar un libro y sentarse a leer. La verdad es que acercarse por la literatura, lo que se llama literatura juvenil, como la saga Crepúsculo, digamos, yo le regalé por su cumpleaños los 4 libros de Crepúsculo, se los trago en una semana. Ah, yo pensé que eran tuyos los Crepúsculos. No, eran... Bueno, qué sé yo. No, está bien, sí, no, pero... Yo no sé cuándo empecé a tener mi biblioteca personal, en qué momento de... No sé si fue infancia o adolescencia. Pero después sí, siempre tuve como un individual y hasta día de hoy mantengo una biblioteca individual. Hay algunos libros que podría poner en una biblioteca compartida, y lo hago, pero en general prefiero la biblioteca individual, sí. Ajá, yo creí que estabas a favor de la colectiva. En un momento me pareció que estabas listo para compartir bibliotecas. Qué bueno, igual que no, porque yo también estoy más a favor de la biblioteca individual. Yo pasé por una separación que me marcó mucho. Cuando me mudé aquí a Argentina, tuve que donar toda mi biblioteca. Pasé años armándola. La doné a un centro cultural también, un centro de... Ah, cuando decís separación, es separación de tus libros. Sí, sí. Ah, ok, pensé que era una separación. No lo era. Puso cara. Sí, sí, de mis libros. Bueno, si hubiera sido separación de cuerpos, habría sido separación de mi madre. Bien. No sé si quiera decir eso. No sé si queramos contar eso, pero bueno. Y desde entonces quedé tan marcado que nunca volví a desarrollar una biblioteca. Vivo leyendo de lo que presto de bibliotecas. Qué interesante eso. Como nunca estás en la nube en este momento. Tu biblioteca está en todos lados. Es un duelo que lleva 10 años y nunca lo terminé de superar. Wow. Bien, fuertes declaraciones. Sí. Yo me he dado cuenta, volviendo a uno de los disparadores, que era si la biblioteca es un rejunte random o es algo más o menos pensado, de que las dos cosas, porque en su... Creo que tiene que ver con las cosas que estuve leyendo en cada momento de mi vida. En un momento, ponele, leía más poesía. Entonces tengo como 2 estantes que son solo de libros de poemas. Y tenemos. Eso era. Sí, tal cual. Eso era una algo pensado, digamos. Yo quería tener X libros de X, de Z autores, autoras. Entonces fui ahí como armándola. Y hoy, ponele, leo más, bueno, eso, literatura militante, ponele. Entonces ya voy como configurando una biblioteca de ese tipo de literatura. Entonces, digamos, como que volvés hacia atrás y ves como todas tus distintas identidades. Sí, sí, sí. La de narrativa es algo que, en cambio, se ha como mantenido. Sí, es un rejunte random. De hecho, tengo cosas muy random ahí en narrativa. Y es como la que ha atravesado todo mi vida, digamos. Pero no leo tanto como leo leía en su momento poesía y leo ahora crítica social, ponele. Ahí va, ahí va. Sí, yo aproveché mucho las baratas de libros cuando vivía en Buenos Aires y de pronto fue era como una persona que había leído desde la biblioteca y que no había podido quizás comprar todos los libros que hubiera querido, de pronto encontrarse con ciertos ofertones, onda 4 libros por 10 pesos en ese momento. Entonces eso la vuelve un poco random y también como muy de esa época, qué sé yo. Algunas bibliotecas todavía hacen eso. Bueno, hay un proceso que se llama expurgo, que es para dar de baja expurgo. Los libros. Me encanta la palabra. Sí, es hermosa la palabra. Y en el expurgo se da de baja los libros. Y algunas bibliotecas, por ejemplo, está la de la Facultad de Humanidades de la UNLP, que arma una feriecita y vende libros a 50 pesos, a 100 pesos. Bueno, quizás en aquella época. Y por eso terminé con un libro de cuentos en francés de Flaubert, que me dije, algún día lo leeré. Y nunca pasó. No, está todavía esperando. Y sí. Hablando de expurgo, mañana hay una feria, hay una feria en el Galpón de Tolosa, la Periferia. No es muy bueno, Periferia. Sí. Bueno, va a haber un montón de cosas, editoriales, intervenciones gráficas, recitales de poesía, de música, DJ. Bueno, una banda de producción cultural, digamos, y una de las mesitas que va a haber tiene que ver con el expurgo de los libros que teníamos muy repetidos en la carpinchera a la hora de llegar acá, así que el expurguese va a estar mañana a precio de saldo en la Periferia del Galpón de Tolosa 526 y 3. Así que eso, vayan a Periferia y se compran unos libros expurgados y se bailan unos temas con Hormiga DJ, conversan. Mira, la verdad que hay de todo para hacer. Pero hablando de que hay de todo para hacer, creo que deberíamos ir a nuestro primer tema. Dale, sí. La hemos colgado. Y bueno, pensando en temas con nombres de libros, tenemos el primer tema, Kate Bush con Cumbres Borrascosas. Could you leave me when I needed to? seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Y seguimos acá en La Casita Robada cuando pasan 30 minutos de las 6 de la tarde y estamos hablando un poco de las bibliotecas de nuestras casas, si se unen, si no se unen, el rejunte de libros que suponen, el préstamo de libros, sí o no. Estamos acá con el Fakis y con Carlos y frente a esto que preguntamos nos llegan algunas respuestas. Por ejemplo, yo tengo un mensaje de mi madre, ya que estamos reproduciendo mensajes maternos. Dale. Hubo ahí un... porque Carlos también habló de su madre y la biblioteca de su madre. Se dio como esta... ¿Qué giro inesperado ha tomado todo esto? Sí, este paralelismo entre las bibliotecas y las madres, bueno. Es imposible separar la bibliotecología de las madres. ¿Cómo es eso? La bibliotecología te vuelve señora. A ver qué dice. Razón. Claro, bien. Buenas, yo les comparto que me acabo de mudar, entonces hice mucha de limpieza de bibliotecas que tenía desparramada por toda la casa. Me está haciendo seña Saba, no sé qué es lo que tengo que hacer. Ponga la base. Ah, bien, bien, bien. Por toda la casa y me quedé con los mejores libros y los puse en una biblioteca que es solo, son solo los míos ahí en el living, que me gustan mucho los que son novelas históricas. Así que bueno, me encantó y bueno, desparramé los demás libros entre mis hijos para que cada uno tenga sus libros. Siempre hubo muchos libros en mi casa, tengo archivado para mis futuros nietos todos los libros infantiles que les leía a mis hijos, a mis cuatro hijos cuando eran chiquitos. Así que bueno, la verdad que el libro es una, nada, un viaje. Así que fomento mucho la biblioteca. Bueno, mucha suerte. Bueno, va a haber que alfabetizar a los gatos, digamos, para que puedan leer los libros infantiles que está guardando. Sí, sí, para que no los guarde. Igual pedazo. Creo que es genial la idea de ver la biblioteca personal como el tesoro familiar, ¿no? Sí. Como la herencia, digamos, porque claramente en nuestra generación nadie va a heredar nuestros muebles de Sodimac. Tal cual. Esos escritorios de pino de mierda que tenemos. Mal. Sí. Bueno, yo también tengo otro audio. Ay, no, perdón, pero igual si no, quieren seguir. ¿Te acordaste de algo? Sí, esto de que lee novelas históricas, doy fe. Me causa gracia porque hace poquito, este año creo que fue, se puso a leer una novela histórica sobre Trotsky como para entender mi fla. Y me pareció muy gracioso. Ay, igual es muy tierno. Es como que eso es el amor también, tratar de entender ¿Qué está flasheando el otro? Y te pidió que se lo expliques, yo me acuerdo. Sí, sí, algo me pidió. No sabía lo que te estaba pidiendo. Bueno, la Revolución Rusa. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, tenemos más comentarios. Por ejemplo, esta persona dice que le diga que si le elijo un seudónimo, le elija Anne Shirley. Así que bueno, escuchamos un pedacito del audio de Anne Shirley. Casa, ¿querés contarnos cómo es? Tengo. ¿Cómo es? Está la pidiendo biblioteca. Auxilio. Está abarrotada, está explotada, no le entra más nada, es literal, no es una exageración, es literal. Tengo así en la pared y una así en el piso, dos en el piso en realidad. Y no. En el piso, libros en el piso. Si alguien tiene ahí un mueble para donar. Apa, apa. Aprovecha. La otra, colección pensada, un rejunte, no, no, acá se colecciona. Acá se les colecciona y lo que más se colecciona son diferentes ediciones de los libros, de las novelas de Jane Austen, y tengo muchas, muchas también ediciones de Cumbres Borrascosas. Ay, Anne Shirley. Y hechas que han salido en kioscos de revistas o cosas así. Ahí seguía. Y hay como, en algunos sectores tengo como un orden, por género, por país, etcétera. En una convivencia no se une nada, lo Apa. Tuyo es tuyo y lo mío es mío, y no se prestan los libros tampoco. Mm. No se prestan. Sí, yo soy de... ¿Una edición poronga? Perdón la palabra. Sí, sí, el audio. No, eso, ah, no bueno. Se prestan, así sean una edición. Pasa que, qué sé yo, Anne Shirley, Cumbres Borrascosas, y la verdad, termina Anne diciendo... Shirley, terminar edición poronga, el audio, la verdad que me parece que estabas creando tú un relato de Miriñac, viste, campiña inglesa, y no, vamos a mantener la forma. Esto, en una convivencia no se une nada, dice Anne. ¿Qué opinamos? Acá, 13-12, ¿cómo se pseudonimiza esta gran persona? Gran amiga de Anne Shirley. Ok, dice que lo mismo, las bibliotecas no se unen jamás, jaja, dice. Y dice que está leyendo los diarios de Pizarnik. Y después, hay como están numeradas las respuestas, pero yo no tengo las preguntas, entonces puedo decir si... No. Bueno, las preguntas eran, ¿qué estás leyendo? Eso, a ver, contesta. Los diarios de Pizarnik. ¿Tenés biblioteca en tu casa? ¿Querés sí, contarnos cómo es? Sí, tengo una chiquita porque no tengo espacio, lo que hace que tenga libros por todos lados. ¿Es una colección pensada o es un rejunte random de la vida misma? Podría decir que tengo un rejunte entre poesía mayormente, alguna que otra novela y después de filosofía, pedagogía y muchos, varios sobre anarquismo. Emoji de luna. ¿En la convivencia las bibliotecas se unen? Bueno, jamás, dice. ¿Prestar libros? ¿Sí? ¿No? Depende qué libro. Si es sobre anarquismo, se presta para difundir el movimiento y la idea. Si no, no. Ajá. Bien. Bueno. Y hablando de bibliotecas que no se unen, acá tenemos un comentario de Arrabalera Pampeana, que no une sus libros consigo misma. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Nos dice, tengo dos bibliotecas y no guardan ninguna lógica, y ningún libro tiene un lugar específico. También hay una pila de libros en la mesa y alguno tirado por la cama. Crecí yendo a la biblioteca de mi pueblo, que quedaba una cuadra y media, y peleando para que me dejen ir a la sección más para grandes. Mi mamá me leyó mucho y como era medio pesada o curiosa, me enseñó a leer. Ah, y lamentablemente ahora tengo mucho PDF porque están caros o porque no se consiguen los que estoy leyendo ahora. Ando releyendo Mi País Inventado de Allende, uno de astrología, otro de medicina de la energía y uno de danza. Bien. Me encanta. Creo que así funciona mucho las prácticas lectoras. Tipo, yo tenía... La razón por la que terminé la Divina Comedia fue porque lo puse en el baño. Cada vez que quería usar el baño, me leí un canto. ¿Son ustedes de leer varios libros al mismo tiempo? Estamos ante el raro espécimen que leyó la Divina Comedia verdaderamente. En el baño. En el baño. Wow. ¿Qué preguntaste? Porque me tumbó ese dato. Sí, uno no sabe si ahí Dante como que desciende al infierno o desciende un zurullo, digamos. perdón. No, pregunté si son de leer varios libros al mismo tiempo. O yo sí, por ejemplo, tengo uno que estoy leyendo una novela, después otro sobre poder económico del capital. Sí, pero no tanto como Ladrón de Escobillones de McDonald's. A ver qué dice, por ejemplo. Le preguntas, o sea, pero aparte, yo, qué sé yo, estoy haciendo conversación, Ladrón de Escobillones, y contesta ante la pregunta de qué está leyendo. En ensayo, Ojos Imperiales de Pratt, World Star, Ciencia Ficción y Guerra de Franklin, en narrativa, Ansible, Perfiladores y Otras Máquinas de la Buena Andrea Chapela. Y cómo hacer una tesis, jaja, de Dalmaroni, Ubu. Hace unos días terminé Parásitos Perfectos de Barragán de Caja Negra y le faltaban 10 páginas al último cuento. Ja, bueno, pasa hasta en las mejores familias. Pero esta persona nos quiere hacer sentir inútiles. Ladrón de Escobillones, te mandamos un beso. Hay que decir que hemos interpelado bibliófilos y bibliófilas, sí, ¿no? Sí, sí. Y pero después dice algo que me gusta mucho, que es, no tenemos biblioteca, tenemos muebles con libros. Ja, ja, ja. Me gustó eso. En los muebles con libros tenemos fanzines, panfletos, diarios, varios libros y libretas artesanales, libros mal encuadernados, y la colección se puede sintetizar en narrativa de ficción, historias de guerrilleros y teoría política radical. Es algo muy, quiero decir, sin ofender a nadie o sin ánimos de ofender a nadie, que es muy común que el movimiento anarquista... Escriba en la casita robada. Además, y que no encuaderne mal sus fanzines, sus publicaciones. Es un caso excepcional el del ladrón de escobillones de fantasmas de McDonald's, que tiene una gran editorial artesanal, hay que decirlo, y que Perro Lobo, y que ha editado grandes cosas también. Gran editorial Perro Lobo. Yo estoy leyendo, sí, uno lindos de ellos, títulos, Club. Hermosos. Sí, también tiene una versión de La infancia del mundo de Michel Nieva, sí, no, recomendamos, y accesibles, sí. Realmente. Sí. ¿Qué hacer en las bibliotecas con los fanzines? Que son publicaciones tan chiquitas, tan finitas, que se pierden aplastados entre los libros. ¿Qué onda? ¿Hay que incorporar ahí una fanzinoteca, un revistero? ¿Qué opinan? ¿En la de casa, dices? Bueno, hay una técnica, hay un material que usan mucho en archivos. Venden unas cajitas azules en las papelerías, unas cajitas azules. Me parece que son de un plástico medio corrugado, que te permite conservar, digamos, material más delgado, más delicado y por mucho tiempo. La clave es ponerle, si quieres, si estás mirando a una conservación a un determinado tiempo, entre fanzine y fanzine le pones una hojita de papel libre de ácido, incluso algunas hojas de las que no son blancas. Ah, bueno, digamos, el dato técnico. Claro, sí, bien. Porque bueno, el ácido deteriora el papel. Bien, claro. Yo estaba pensando en algo mucho más runfla, que es como una caja de vino, ponerle la cortaje en diagonal. Y tenés como una fanzinera. Tenés una fanzinera. ¿Cómo es esto del papel libre de ácido? ¿De dónde lo saco de pronto? ¿Saba también está interesada? Eso lo venden en las papelerías. Es un poquito más caro, pero igual viste que hay unos... venden unos papeles orgánicos. Eso tiene mucho menos ácido, es mucho más manejable. Incluso es más barato que la hoja blanca. En casa hay un fanzine que se llama Jóvenes del 98... Del 70 y... Del 68. Del 68. Sí. Bien. Yo lo robé. Vamos a entrar quizás en el tema de prestar y de robar libros. Ya sé, Carlos, que no de la biblioteca, no de la biblioteca pública, pero... Yo diría tampoco de las librerías de editoriales independientes. Tampoco de las editoriales independientes. Para mí, si se roba, es que hay que robar en Jenny, el Ateneo. Que igual tampoco tienen grandes libros. O sea, hay algunos que sí, pero... Yo confieso que no compré todo lo que... Yo he escuchado que un académico que ha robado un libro en Jenny, una de esas, y que lo han perseguido, ha tenido que salir corriendo y... Teniendo la carrera académica... Y de hecho gritaba, soy académico, soy académico. Pero es que me paga el sueldo la universidad pública, que está en emergencia salarial, loco, por favor, o sea, por favor. Claro, déjenos robar. Claro, aunque sea, si no nos van a pagar un sueldo decente, déjenos robar libros. Che, ¿quieren que escuchemos una canción? Dale. ¿Les parece? Tenemos, ya ni me acuerdo qué tenemos. Nuestro segundo tema, Juan Represión, que lo elegiste vos, Fakis. Sí, tema porque me divertía. Es un tema de Sui Generis, que bueno, habla de este represor, digamos, de hace 50 años, quizá, que se cría leyendo héroes de historietas, y entonces como la subjetivación a través de los libros, y como eso también puede ser tirar para cualquier lado, digamos. Tampoco es idílico. No siempre es idílico, silencioso, y vos decís, ahí va. Claro, no siempre leer es bueno. Depende que leas. Depende que leas, es verdad, interesante. Interesante pensando en ciertas cosas que se leyeron mucho y que de pronto... El libro negro de la nueva izquierda, ponele, Agustín Laje, un libro... El libro, claro, horrible. Sí, o los libros de Milei, no, sí. Totalmente, totalmente. Ay, qué lindo cómo lee el nene y de pronto... ¡Trácate! Sí. Bueno, pero vamos a escuchar esto, Juan Represión de Sui Generis. Juan Represión, viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Juan Represión, sabe que lo ame, las balas. las que la gente tiene me asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta. Esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Y seguimos en la casita robada hablando de libros y bibliotecas. Y quiero decir que hice algo un poco troll, que fue mandar un mensaje que decía: si pensás que otro nos contesta las consignas y ese otro piensa que nos contesta otro las consignas, nadie nos contesta, ¿no es terrible? Lo cual funcionó, pero quizás fue medio troll de mi parte, pero funcionó porque ahora tenemos un montón de comentarios. No lo voy a hacer todos los viernes, igual, porque no es que quiero hacerle bullying a la gente. Y entonces, por ejemplo, Cartógrafo en el Apocalipsis dice que está leyendo dos libros, uno sobre agrotóxicos que se llama Envenenados, de Patricio Lesegui, y otro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Me interesan ambos temas. Y que tiene una biblio muy básica de 4 estantes, reciclada y pintada varias veces. De hecho, una mano le vendría bien. ¿Es una colección pensada, un rejunte random de la vida misma? Es un rejunte random. Tengo material propio de mi disciplina. La cartografía del apocalipsis, pasando por libros de autoayuda, alguna novela y crónicas viajeras. En la convivencia, ¿las bibliotecas se unen? Sí, para mí sí, dice. Todo es mejor cuando se comparte. Oh. De una. Bien, y también, qué bueno que escuchamos una de esas respuestas, porque todo el resto estaba como no. También a favor de prestar libros. Por supuesto que sí, el conocimiento se comparte y se retroalimenta mejor con nuevas opiniones. Me doy cuenta de que la gente tiene mucho miedo a prestar libros. Bueno, sí. Les tengo alguna idea básica de cómo hacer que te devuelvan tus libros. Ajá, ¿cómo hacer? Un Excel. Para mí se resuelve con un Excel a quién le presté cada libro y después... Ay, pero bueno, yo eso no lo puedo hacer, Faki. Sí, sí, ya sé que tiene... ...de Vallejo y lo voy a reclamar. Sé que estás ahí, poemas humanos. Sé que estás ahí. Bueno, hay una pieza tecnológica muy básica, se llama Exlibris. Justo traje uno que había hecho mi compañera Nubia. Ajá. Lo va a subir en abierto, tiene la idea de subirlo en abierto más adelante. Y bueno, tenemos acá un hermoso gatito con una remerita, sí, que dice Exlibris. Es como un señalador, pero que se puede pegar como, ¿no? Claro, lo pegas en la tapa del libro y ese bueno. y en el Exlibris le escribes: este libro pertenece a la biblioteca de... Sí, sí, de el Novoa. Tema... Está bueno, y la persona ya lo recibe con cierta conciencia. Hasta que lo mete en su biblioteca y se olvida. Y le pega, y le pega uno nuevo encima. Uh-huh. Ah, bien, sí, le pega bien. Uno nuevo encima. Le pega uno nuevo, ya rozando el cinismo, le sí. pega un uno nuevo... Estábamos hablando de los robos, también de los préstamos, de la convivencia, no sé. Para mí, uno de los temas que estaba piola, no, que es que la multidimensionalidad de las bibliotecas. Yo creo que tengo tres bibliotecas. Ajá. Una en libros físicos, otra en libros PDF, y otra en lo... Bueno, tengo el privilegio, digamos, de tener un Kindle. Un libro electrónico. En Mobi. ¿Cómo? En formato Mobi. En EPUB. Claro, en EPUB, claro. Claro, sí, tengo sí. una. Mi tercer biblioteca es en EPUB. Y yo creo que lo que tienen esas. Igual todas, ¿no? Entre las bibliotecas, uno nunca leyó todos los libros de las bibliotecas, pero lo que tiene la biblioteca digital, cualquiera de sus versiones, es que habilita una dispersión lectora que por ahí nunca terminás un libro. Sí, pero está buena. La del Kindle está buena. Yo también tengo una y está buena porque es como que condensa libros que te gustan y también libros que querías ver qué onda. Me gusta. Sí, la verdad ¿cómo? Que las empresas, las plataformas de distribución de libros electrónicos son una staff increíble. Siempre intentan hacerse las malas. Las bibliotecas se pelean con las bibliotecas porque, por supuesto, que tienes un archivo que vienen tres personas y no se lo puedes prestar a las tres personas, ¿no? Porque siguen una lógica de libro físico, ¿no? El ese PDF que tienes... Copiarnos, robar, justamente. Entonces, es una calibre... Gran cosa. Sí, ese programa para transferir PDFs a un aparato de lectura, buenísimo. Sí, también sirve mucho para ordenar una biblioteca digital calibre, recomendamos. Yo me he dado cuenta de que tengo mejor ordenados los libros digitales que los físicos. Creo que tiene que ver con la cantidad de mudanzas de este año, que dije, la chota, voy a ordenar la biblioteca ¿para qué física. Voy a, claro. ¿Para qué si después me aumentás el alquiler según el ICL y me tengo que ir? Volver a meter todos los libros en una caja y volver a meter, es lo peor. Así que, pero en PDF ponele, le cambio el nombre al PDF y le pongo autor, nombre, apellido, después nombre, guión, título. Y entonces me quedan todos ordenados en una carpeta por orden alfabético. Es hermoso eso. Es hermoso. Yo siento que necesito consejos que sean para gente no tan organizada como vos. No, cada quien organiza como puede. Sí, qué bien. Sí, creo que eres la Marie Kondo de los libros electrónicos. Sí, tal cual. ¿Ese libro te hace feliz? Y después lo tengo en cada uno, tipo carpetas, ensayo, narrativa, poesía, y cada están como ordenados en ese sentido. Y adentro de ensayo hay distintas subcarpetas de relativo al tema. Está muy ordenada la carpeta de PDF. Después acá la bicha nos trae el plano del deseo. Ah, nos encontramos en el plano del deseo. Porque dice, tengo muchos libros de psicoanálisis. Siempre los compro fantaseando que me voy a enganchar y que me voy a pasar días estudiando sin parar. Ah, me encanta. Me encantan las fantasías de lectores. O pasaré días escribiendo mis memorias. Y los termino dejando al primer capítulo. Después tengo algunas novelas y una pequeña colección de libritos y revistas de cine. Esos sí están releídos y muy cuidaditos. ¿Acaso me confundí de carrera? Pregunta. Hablando del deseo, justo tengo un poema de Tere Avedoy. Ah, bien. ¿Sí? No leímos ay, nada. Ay, no, no leímos nada. Claro. Sí. Yo digo como, ay, nos está realcanzando para charlar, nos habíamos olvidado una parte del programa. En el programa de los libros no leímos nada. No leímos, vos, qué desastre. Bien. ¿Cómo son? Bueno, va. Dale, va. Este es libro erótico de Tere Avedoy. Un libro de poemas eróticos pondría toda la sí entre paréntesis, pero uno efectivamente erótico tendría por fuera todas las esquinas mordidas, y por dentro escribiría mordidas y esquinas. Me encanta la idea de morder un libro. Sí, como morder la almohada, pero... Yo elegí... Pero te hice un poco más. Me gusta. Sí. Yo elegí uno de Anne Carson, de Charlas Breves, editado por Sindo Igafuri. Sindo Arigarufi, me gusta decirle. No me acuerdo de qué año, acá lo dice, 2015. Bueno. Y el poema se llama Charla Breve sobre la colección total. Desde chico soñaba con poder conservar todos los objetos del mundo en exhibición en sus estantes y bibliotecas. Se negaba a aceptar la ausencia, el olvido o siquiera la posibilidad de una pieza faltante. El orden emanaba de Noé en triángulos azules y a medida que la pura furia de sus clasificaciones se alzaba alrededor de él, tragándose su vida, los demás, que se ahogaban, empezaron a llamarlas olas, todo un mundo de ellas. Qué lindo. Precioso. Sí, es una analogía entre el arca de Noé y bueno, y los libros, ¿no? A mí me gustó este poema porque tengo como una actitud lectora en la que leo cada libro como si fuese re importante. Me encanta. Y como si fuese necesario leer ese libro, digamos. Eso, en un sentido, es una pena porque nunca me estoy dispersando o estoy pelotudeando leyendo, sino que flasho que cada libro que leo es urgente, necesario, importante. Ajá. Y así voy como también armando. Cuestiones que quería preguntarles, ya que igual esta es una conversación sobre nuestras casas, de la cual nos hemos olvidado un poquito, quizás. La biblioteca de la casa, ¿está a la vista? ¿Está en la pieza? ¿Qué onda? Una eso. Y por otra parte, ¿qué onda los libros y la mudanza? Y si no tienen una, digo, como tips y demás, porque... la última mudanza, quiero decir que nada, terminé como con dolor lumbar y hernia de disco por los métodos que tiene una persona que no está acá presente, que como que pone todo lo que leyó alguna vez en una caja. Sí, yo otra vez esa anécdota de esa persona random que no conocemos, entendí que los libros se ponen en valijas con rueditas, si se puede, y no en cajas porque pueden producir dolores de espalda en la pueden hora de levantar. Pueden producir lesiones. Jamás se me ocurrió eso. Yo siempre ponía los libros primero. ¿Por qué? Porque no se rompen y pesan. Claro. La primera caja la llenamos de libros. Pero después es inamovible. Es la peor caja de tu vida. Y ya el flete que uno contrata ya viene sin carrito porque está todo muy caro y ya ni el carrito. Ni viene sin onda. No solo sin carrito, sino sin onda. Viene sin flete. Y yo, en relación a la primera pregunta, no sé ustedes, pero yo la tengo en mi pieza, lo cual es algo contradictorio porque después a mí me encanta ver yo entro a una casa nueva, a alguien de que acabo de conocer, lo que fuera, y le miro la biblioteca y veo qué libros tiene. A mí me encantaría tener la biblioteca en la pieza, pero históricamente la pieza ha sido el lugar más húmedo de la casa, siempre. Por alguna razón, entonces... Claro. Bueno, por suerte, esta tendencia a la monoambientización de las casas... ¿Será por tu sensualidad? Sí, fúngica mi sensualidad. Por suerte, esta monoambientización de los espacios habitacionales hace que... Que conozcamos... Que sí o sí tengas la biblioteca en tu pieza porque es la única pieza de la casa. Claro, sí. Claro. Pasa mucho también. El lugar de la casa. ¿Vos, Nobodia, qué onda? Yo la tengo en la pieza, un poco me gustaría, o sea, por momentos me gustaría compartirla por el hecho de que me gusta, como por ahí, recomendar algún librito que me haya gustado. Soy muy como, ay, no sé, como que no soy una persona como que no sé, que lea tanto, que mire tantas películas, pero como que cada tanto cuando me gusta algo es como, ay, tenés que mirar esto, me re gustó, qué sé yo. Pero después me gusta tenerlo cerca, o sea, me gusta tener la biblioteca cerca de la cama, cerca de donde está tirado el gato, y después termino, no, entonces no compartiendo. Como. Así que nada, soy una chota. Bueno, bueno, cuestión... que quizás podemos escuchar nuestro tercer tema y ya ir cerrando. Y luego, este tema, me gustaría preguntarle a Pablo, que está del otro lado del vidrio, sobre las consignas que teníamos esta tarde. Porque entiendo que vos tenés que agarrar un tren. Yo tengo que agarrar un tren, sí. Pero va a haber entonces un degradé, digamos, entre La Casita Robada y Malos Perdedores. Va a haber un degradé, va a haber tal degradé. Así que se va a Faquistán en este momento a agarrar un tren, así como apuradísima, como Anne Shirley. Last Train to London, digamos. Last Train to London. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer, como siempre. Hay una metáfora de fútbol que se me escapa aquí. No, no es el tema no. Ese de... ¿Cómo se llama? Last Train to London, de no es un... Esa versión, está la versión de cumbia de los clasiqueros que vamos a escuchar a continuación. No, mentira. por ahí tenemos un tema de Chris Alanis, Búscame. ¿Lo escuchamos? Calla el cantor, calla la vida. La vida a mí me gusta un canto, canto, canto, canto. Búscame en las calles de La Boca, en el ruido de las olas que acarician las Malvinas. Búscame en las populares ollas, en el grito de la doña, en los pasillos de la villa. Búscame, búscame, búscame, búscame, búscame, búscame. Búscame en el desorden, búscame en el norte, en las caras marrones que no tienen pasaporte, en el saqueado sur, búscame en el loop, un país en crisis muy cerca del ataúd. Yo soy la callejera, la negra norteña, tengo mala prensa con toda la gente burguesa. Aquí se chambea, no hay tiempo pa' llorar, pa' la santa una vela y salimos a sudar, ey. Esto no es rap femenino, esto es rap y punto. Clásico y original como el tri, el núcleo, así lo quiso el destino. Un día me dieron un micro y acabé con ese mito que en el barrio no entran libros. Hey, mi piel de barro y de exilio, ah, silbando ando bajo el sol. Voy sutil y desapercibido, pues me señalan por mi color. Yo me quiero quedar. Extrañarás mi voz. De la samba, de la rumba, del cuarteto de los negros, de la murga, de esos conventillos que la luna en la noche alumbra. Yo me quiero quedar. Cuando esté muy lejos extrañarás mi voz. Mi voz, mi voz. proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y vamos llegando al final de La Casita Robada, este programa sobre nuestras casas, nuestros muebles, nuestras bibliotecas y todo el coso. Y querías comentar una cosita más, ¿no? En relación de esto de decías, cuando la biblioteca se vuelve casa, ¿cómo es eso? La biblioteca como un lugar para habitar en realidad es un tema súper actual. Uh-huh. Lo vivimos con toda la furia este invierno, que fue increíblemente crudo. Bueno, es cierto, viene todo este debate de que el libro electrónico va a reemplazar al libro analógico y qué va a pasar con las bibliotecas ya no las necesitamos. Pero es importante pensar también la biblioteca como un espacio. Uh-huh. ¿Bien? Un espacio donde se encuentran distintos actores, ¿no? No solo una colección y una comunidad usuaria, sino también ciertas condiciones que permiten sobrevivir, digamos. Uh-huh. Justo antes hablaba de cómo hay una crisis habitacional en La Plata y mucha gente vive compartiendo un espacio pequeño y bueno, y encuentra la biblioteca quizás como un lugar para poder estar, para poder estudiar, uh-huh. para poder pasar el rato. Bien, algunas bibliotecas tienen, por suerte, tienen algún nivel de calefacción, tienen wifi. Gracias. Bien, y entonces este invierno la biblioteca fue un espacio, un santuario para la gente, un lugar uh-huh. para poder sobrevivir, porque si no tienes que pagar la factura de Delap, la factura de gas, uh-huh. y era insoportable. Y la verdad es que está todo este debate también de la biblioteca que abre sus puertas a las personas en situación de calle. ¿Y te has encontrado con esto también este invierno, de gente que va por ahí a descansar un rato? Bastante en realidad. Y bueno, hay que tener en cuenta que al menos las bibliotecas, al menos las que son públicas o que reciben algún apoyo del Estado, participan en esta obligación del Estado de garantizar algunos derechos fundamentales. Has visto que buena parte de nuestra vida se da a través de, por ejemplo, el Internet. ¿No? Uh-huh. Digamos, ¿dónde haces tu trámite del seguro de salud de Yoma? ¿Dónde haces tu home banking? ¿Dónde uh-huh. buscas un trabajo? ¿Dónde escribes tu uh-huh. CV? Todos esos lugares, esos derechos que tienen que ser garantizados, bueno, ¿cuál es el mejor espacio para poder garantizarlos? En algunos casos es una biblioteca. Me parece hermoso lo que estás diciendo, nos quedamos con eso. Sí, totalmente, totalmente. Pensando, sí, en la biblioteca como una casita en la cual garantizar algunos derechos, sí. Bien. Bueno, genial. E invito a todo el mundo a unirse a su biblioteca más cercana. Las uh-huh. que cobran nada. Así que vayan, aprovechen, como les digo, no solo una colección, sino un espacio. Así es. Y bueno, esto ya lo dije, pero aprovechen, bueno, no solo la biblioteca de la UNLP y la cantidad de bibliotecas provinciales que hay acá en nuestra ciudad, sino también, bueno, la biblioteca que funciona acá en el Olga, bajando las escaleritas, mi amor, baratísimo, y sabes que accedes a un montón de cosas y además tenés talleres. Hubo el año pasado proyección de películas con comidita, bingo, escúchame una cosa. De todo un poco. Carlos, te agradecemos un montón por estar acá esta tarde con nosotros. ¿Cómo viene tu viernes? Contanos, ¿qué vas a hacer? Tengo que preparar una clase. Mañana dicto enseño bibliotecología. Mañana tengo una clase a las 9, es un grupo hermoso. Uh-huh. Pero bueno, cambiamos de programa, así que hay que preparar una clase, leer bastante. Uh-huh. Y presentar algo que les mueva, ¿no? Algo que les apasione. Justamente es una materia de primer año y lo que quiero es convencerles de que están estudiando lo correcto. Ajá. ¿Y vos cómo es eso? ¿Cómo llegaste a estudiar lo correcto? Esta es una charla que siempre tenía con mi mejor amigo, que yo sabía muchas cosas acerca de muchas cosas. Y yo siempre y él me decía, pero deberías trabajar de eso. Y yo, eso no es un trabajo, es un truquito de bar. No, esto te ayuda en las conversaciones. Truquitos. Sí, te ayuda en las conversaciones, pero resulta que la bibliotecología es el trabajo en el que tienes que saber, en el que ayuda mucho saber un montón de cosas. Sí. Me encanta eso. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. De nuevo, Carlos, te agradecemos un montón por estar, pero antes queremos preguntarle y hacer este degradé del que habló Faquistán a Pablo Lucero, que está del otro lado del vidrio, por las consignas que teníamos este viernes. En el programa, en La Casita Robada, porque ya la impunidad es total, ya Ya no solo es robar tiempo del programa, es como ya comerlo. Encima, claro, fagocitarlo. Sí, es así, es una cosa. Está bien, no, no voy a. Muy. Soy, viste, Mercado hoy Libre. Estoy en mood estoy muy relajado, como tranqui, no pasa. Hoy no me voy a poner a pelear. No te vas a poner a pelear. No me voy a poner a pelear porque estemos ya siendo las 19:10. No pasa nada, hoy estoy así, hoy estoy. No te lo digo, pero te lo digo. Chill. Bueno, pero tenés una biblioteca. Voy a fingir, vamos a hacer, si vamos, te voy a preguntar igual. Todo de nuevo. ¿Cómo es tu biblioteca? Tengo una biblioteca, está partida en dos, en tres lugares de la casa. Uh-huh. Es media grande, tengo un fetiche con el libro. El libro, el objeto. No uh-huh. creo que los libros electrónicos vayan a reemplazar al libro físico. Uh-huh. Tengo una imprenta, además. Entonces, no entonces puedo, está bueno que no creas no lo, eso. Claro, es parte de mi sustento diario, implica que la gente siga imprimiendo, siga leyendo en papel. Nunca pude leer un libro. Nunca pudiste nunca leer, pero ¿qué leer te pasó? Nunca, no sé, no me gusta, incluso no leo PDF, los imprimo. Necesitas como tocarlo. Tocarlo, marcarlo. Pasar la página, marcarlo. Eso, pero uh-huh. sí, tengo una biblioteca y en esto del fetiche he acumulado mucho libro. Y está en distintos lugares de tu casa, digamos. Hay algunos que están a compartir y alguno que está en tu pieza, lo que sea. Están todos a compartir, pero no entraban en el mismo mueble. Ah. Entonces fue como ir sumando muebles. Es una biblioteca de dos, yo decía esto de que no se comparte, hay algo, uh-huh. entiendo la gente que dice no compartir la biblioteca, yo tengo una biblioteca construida entre dos personas, uh-huh. pero es distinto construir una biblioteca en dúo o en trío o en la cantidad, a compartirla, ¿no? Ajá, porque incluso en la biblioteca construida en conjunto está como tu libro. Cada quien sabe que pertenece a... Algunos sí, como decís, y este si no lo podés prestar sin pedir autorización. Ajá. Algunos ajá. sí, como tomate. ¿Cuál tuyo no pueden prestar sin pedir autorización y cuál de la otra persona, la otra de las partes, no se puede prestar sin pedir autorización? Yo creo que los míos, sobre todo los de punk, no se pueden prestar, ajá. sí, porque es como son muy míos, uh-huh. ¿no? Los de, sobre todo, historia del punk y distintas análisis a partir de eso. Y los de Lilé me parecen, sobre todo, los las novelas gráficas, esos que me sale Edelvives, es el, la editorial. ¿No? ¿El Vives o algo así? Esos que son grandes, divinos. ¡Oh! Que esos de muy que buenas ilustraciones. Cotizan en bolsa. Esos no se pueden prestar. está bien. Y entonces no es una biblioteca random, es una biblioteca pensada. No es súper random porque es medio de acumulativa también. Ah, digo, claro. Están, es lo que no tiene. En un momento estuvieron, o están todavía en algún lado, las cartas completas de Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque nos cruzamos con una edición muy linda de tres tomos y dije, mirá, qué barato. Igual nunca leímos una carta de Simón Bolívar, hoy está. Es como que no me interesa, pero me interesa. El género epistolar me parece es divertido. Raro. Es raro. Está bueno como para alimentar una inteligencia uh-huh. artificial, para sí, hablar con Simón cual. Bolívar. Totalmente. Sí, de ese tipo hay un par de libros que decís, ¿por qué? Bien. Así y que no es muy pensada. No es pensada, es acumulativa. Y es lo que tiene, sí, sí. La, el tránsito por esta vida. ¿Y están leyendo algo en este momento? Empecé a leer un libro, ahora estaba de viaje y me lo olvidé en uno de los colectivos en el viaje. Uh-huh. Así que ahora lo pedí prestado a una persona que sabía que lo tenía, ahora voy a terminarlo. ¿Y qué libro es? Taller Literario se llama. Ajá. No me acuerdo quién lo escribe, no me acuerdo. ¿Y va de un taller literario? Va de un escritor que en algún momento tuvo como su fama, había sacado una colección de libros, Crepúsculo, pero no Crepúsculo, digamos, como... Y tuvo su momento de gloria y hace mucho que no puede sacar un libro. Ay, me encantan y esos entonces, perfiles medio... empieza a hacer un taller literario. Ahí va. Pero ocultando su identidad. Ahí va. A mí Fakis me trabó con la intención de leer ciencia ficción. Uh-huh. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Blindsight, Visión Ciega, uh-huh. que es acerca de, en un futuro más o menos cercano, una misión a... más avanzado el sistema solar, porque la Tierra recibió unos visitantes, digamos que aparentemente como estuvieron tomando fotos del planeta, uh-huh. y manda un grupo liderado por un vampiro, porque en este mundo los vampiros eran depredadores, me encanta, depredadores antiguos de la humanidad y los clonaron, uh-huh. ¿no? Y los revivieron, wow. y como que los vampiros eran súper inteligentes porque eran depredadores de humanos. Un vampiro y luego el prota es una persona que de chico tenía... que de chico sufría ataques, así, ataques de epilepsia, y le hicieron, le partieron el cerebro y quedó separado de su empatía. Y a partir de eso pudo dedicarse a un trabajo que es analizar objetivamente las emociones y los discursos de las personas. ¡Wow! Está muy bueno. Es Para, recordame el título. Visión ciega se llama. Visión ciega. De Watts. De Watts. Bueno, y de esta manera damos paso a Malos Perdedores, ¿te parece? Podemos dar paso. Gracias dar por paso. Participar de la... Solo voy a decir en las consignas que quedaban, algunas que me acuerdo, los libros se prestan, es muy difícil no perderlos o se prestan. Uh-huh. Banco la hay posición que seguirlos de prestando, el Excel. ¿Sí? Hay que prestarlos, pero hay que ordenarse. Uh-huh. Yo tengo muchos libros que sé que los presté y creo saber a quién y me lo niegan, porque tal vez... Lo prestaron, pues viste, está el préstamo del préstamo. Está el eso ya me parece. Es bueno más el ex libris para eso, pero es necesario una base de datos propia para saber a dónde fue a parar, por lo menos a quién ir a reclamarle. Y robar libros en la Feria del Libro es muy bueno. Ajá. Es fácil, sí. Es un buen lugar. Ahí me robé el doble de Dostoyevski, que me lo robé de un uh-huh. stand de la Feria del Libro. Bueno, pero quedó otro. Muy bien. Ajá. Y así, un par, es un buen lugar. No en los stands de editoriales independientes, pequeñas, pero en los que están así llenos de gente, siempre hay algo que vale la pena tener. Allí donde no de culpa, roba. Hay que robar. Eso. Creo que con ese mensaje podemos dar pasos a Malos Perdedores. Podemos dar paso a Malos Perdedores porque imagino que tendrás unas grandes noticias para contarnos después de tu paso por el Perú. Sí, podemos hablar de... Capaz que hable del viaje nomás en el programa, no, pero hay buenas noticias, hay alguna que otra buena noticia, así que ganas de compartir alguna noticia genial. Linda, que es difícil. Entonces, se está haciendo difícil. Nos quedamos escuchando Malos Perdedores y a ustedes, como siempre, gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa, ojalá tengan siempre una casa en los demás. Hasta aquí hemos transmitido desde Radio Nauta en 60 10 y 11, la radio de Olga, y nos vemos el viernes que viene. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta.